Hoy a las 19 horas en el aula 27 de la Facultad de Psicología, un video debate con un documental llamado Distorsión Armónica, ejerciendo el derecho a la comunicación, radios comunitarias y cooperativas. Para informarnos, hoy estamos en comunicación con la coordinadora del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología, la doctora Natalia Mesineo. Natalia, muy buenos días. Diego Virgolini, te saludo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿En qué va a consistir el video debate del día de hoy? ¿En qué consiste el documental que se va a estar presentando? Sí, en realidad el documental es un documental que registra las experiencias de 12 radios comunitarias de distintos países de Latinoamérica, en particular Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, en donde se registra básicamente cuáles son las prácticas que se realizan desde medios comunitarios en distintos contextos sociales y también históricos. Por ejemplo, está registrado la experiencia de la radio del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Hay radios que son radios más urbanas, como Aijuna, que es una radio comunitaria de la localidad de Bernal, en la provincia de Buenos Aires. Está la Radio Libre de Paraguay, que tiene una experiencia realizada básicamente desde la perspectiva de género y trabaja con mujeres en las radios para empoderar a las mujeres en cuanto a la lucha y a la difusión de los derechos de las mujeres. Y la idea es que este documental nos sirva como disparador para pensar, en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y en el marco de la reglamentación que fue aprobada recientemente por el Poder Ejecutivo y la Autoridad Federal de Aplicación, cuáles son los roles que cumplen las radios comunitarias en el nuevo mapa de medios que se está creando en la Argentina a partir de la ley, que se está creando desde la legalidad, porque la legitimidad ya las radios comunitarias las venimos ejerciendo desde hace muchos años. Y desde ese lugar poder debatir con Santiago Marino, que es docente de la UBA y magíster en comunicación y es investigador e integrante del equipo de legislación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y con dos compañeros de experiencias de radios cooperativas y comunitarias de Mar del Plata, que son FM de la Azotea y la recientemente conformada cooperativa de trabajo de FM Residencias. La idea es eso, es poder abrir el debate en torno a eso y poder abrir el debate en torno al derecho a la comunicación, que nosotros desde el seminario lo tomamos como un derecho humano más, pero a la vez como un contenido transversal de todos los temas que vayamos a abordar en el seminario, porque consideramos que el derecho a la comunicación no es que sea más importante que el resto, pero sí es un derecho garantía en cuanto su ejercicio permite visibilizar o denunciar el incumplimiento de otros derechos humanos. Perfecto, interesante que, bueno, en el día de hoy en el debate estén participando gente de la Cooperativa de Trabajos de Residencias y del colectivo de la radio comunitaria de FM de la Azotea de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo es que se insertan estos medios cooperativos comunitarios en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, en principio la nueva ley lo que viene a otorgar es legalidad a lo que teníamos ya conseguido desde la legitimidad que nos da la propia comunidad y las propias organizaciones en cuanto a los medios. La ley específicamente reconoce al sector sin fines de lucro y dentro del sector sin fines de lucro a las radios comunitarias y a las radios cooperativas como prestadores de servicio. Una cuestión muy importante de la nueva ley y que fue una petición concreta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias es que la definición de qué se entiende por emisora comunitaria esté contemplada en la ley, en el sentido de que nosotros entendemos que nos diferenciamos de otros actores sin fines de lucro en cuanto al objetivo que perseguimos en una radio comunitaria. Una radio comunitaria es diferente al objetivo que persigue una radio de un sindicato o una radio de una fundación o una radio de una ONG, que también son organizaciones sin fines de lucro, pero tienen un objetivo específico desde su organización para tener una radio. Una cuestión muy importante que tiene nuestra ley y que no tienen otras leyes que registran las experiencias de medios comunitarios, como puede ser la de Uruguay, como puede ser la de Chile y la que se está empezando a discutir en Bolivia, es que las radios comunitarias de Argentina no tienen limitación en la ley en cuanto a potencia. O sea, no hay una concepción de que radio comunitaria implica radio chica o radio de baja potencia. Las radios comunitarias en la ley de la Argentina no tienen ninguna limitación en cuanto a la potencia para transmitir, en cuanto a en qué dial del espectro van a estar. O sea, no hay limitación en cuanto a las bandas del espectro. Puede ser en toda la banda del espectro radioeléctrico, puede ser en todas las localidades. Por ejemplo, en Bolivia hay una limitación que hay una radio comunitaria por municipio. Y acá nosotros, en la ley, se ha conseguido que el 33% del espectro radioeléctrico sea destinado a los sin fines de lucro. Entonces, en ese lugar, las radios comunitarias juegan un papel muy importante en la ley, y también van a jugar un papel muy importante en lo que tiene que ver con la producción de contenidos locales. Claro, a través de este, bueno, de este documental que se va a estar mostrando en el día de hoy, se va a poder, ¿no?, comparar de alguna manera la situación de las radios comunitarias aquí en Argentina y en otros países de la región. ¿Se podría decir que en nuestro país y con esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, las radios tanto comunitarias como cooperativas están en una situación de privilegio frente a sus pares de la región? Sí, obviamente, y aparte la ley argentina está siendo un ejemplo en Latinoamérica. Yo hace dos semanas participé del Encuentro Nacional de Radios Comunitarias de Bolivia, en donde están empezando a discutir la ley, y no solo están mirando como ejemplo la ley de servicios de comunicación audiovisual que se aprobó, sino todo el proceso participativo de discusión de la norma que se dio en la Argentina, que no empezó el año pasado, en marzo del 2009, cuando desde la presidencia se presenta el anteproyecto, sino que empezó, ustedes recordarán, 4 o 5 años antes, en concreto en el 2002-2003, cuando se empezó a conformar la coalición por una ley de servicios de comunicación democrática y se elaboraron los 21 puntos. O sea, ahí se empezó el proceso de qué norma queremos. Y fue esos 21 puntos los que dieron el puntapié inicial para el anteproyecto. Y toda la realización de los foros en donde distintas organizaciones de la sociedad civil, no solo medios de comunicación, sino artistas, universidades, intelectuales, músicos, presentaron modificaciones al anteproyecto que después fueron receptados en la ley, y también el proceso participativo que se dio en la reglamentación de la ley, eso también se está mirando como ejemplo en Latinoamérica. Por último, Natalia, buenos días. Lola Primo te saluda. Sacándote un poco de lo que va a ser el seminario de esta tarde, abocándonos estrictamente a lo que decías vos del ejercicio de la comunicación y la importancia de las radios comunitarias y cooperativas, como van a ser dos de los exponentes que van a estar hoy en la charla, que son Diego Levini y Andrea Pérez, que integran Residencias y La Azotea, respectivamente. ¿Cómo ves vos el derecho a la comunicación, el ejercicio, mejor dicho, del derecho a la comunicación aquí en Mar del Plata, teniendo en cuenta que seguramente va a haber una reestructuración enorme del dial una vez que, bueno, que se implemente la ley y que se desvinculen los grandes medios de aquellos de aquellas FM o AM que estén fuera de lo que contempla la ley? Yo lo veo en realidad como un desafío. A mí me parece que todos aquellos que consideramos que el ejercicio de la comunicación tiene que ser plural, tiene que ser democrático, se tienen que escuchar muchas voces, tenemos el desafío de garantizar que el 33% del espectro que la ley nos concede en la ciudad de Mar del Plata para los medios sin fines de lucro, cooperativos, comunitarios, de sindicatos, de fundaciones, de organizaciones sociales, tenemos que potenciar que esos medios existan. O sea, los medios comunitarios y cooperativos que ya existimos, tenemos el desafío de fomentar y acompañar el nacimiento de nuevos medios. Nosotros en concreto estamos, por ejemplo, trabajando en La Azotea con vecinos del barrio Autódromo, con el CDI, con la escuela, y en realidad es un proyecto también desde el Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología, que tiende a generar un proceso que culmine con la instalación de una radio comunitaria en el barrio Autódromo. Me parece que el desafío del ejercicio del derecho a la comunicación pasa por ahí, y pensar que ejercer el derecho a la comunicación no es solamente ejercerlo a través de un medio de comunicación. O sea, ejercer el derecho a la comunicación es generar espacios de participación en donde se discuta qué nos pasa con nuestra subjetividad, qué pasa con el cumplimiento de la vigencia de nuestros derechos humanos, más allá de que después lo transmitamos o no en un medio de comunicación. El derecho a la comunicación atraviesa todos los órdenes de la vida, y desde ahí me parece que es el desafío de poder potenciarlo y ejercerlo. Lo que pasa es que ustedes también como comunicadores lo saben, y es lo que nos ha costado en el tema de la discusión de la ley de medios. Habitualmente y cotidianamente no pensamos que el derecho a la comunicación nos atraviesa. Pensamos que la comunicación es una cuestión de medios de comunicación, claro, y que no es una cuestión de nosotros como sujetos protagonistas de nuestra realidad, y que el derecho de la comunicación es una herramienta que tenemos justamente para reclamar por los otros derechos, para exigir el cumplimiento de los otros derechos, para defender la vigencia de los otros derechos. Te reiteramos entonces la convocatoria, video debate del documental Distorsión Armónica, ejerciendo el derecho a la comunicación, radios comunitarias y cooperativas, hoy viernes 24 de septiembre a las 19 horas en el aula 27 de la Facultad de Psicología, ahí en Funes 3250. Una corrección, es a las 18 horas. ¿A las 18? A las 18 horas. Perfecto. Natalia, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Androide de Radio, ser vivo.